Radio Comunidad 88.3 informa. Graves incidentes en el barrio de Mataderos. El día viernes 18 por la noche, un grupo de personas irrumpió violentamente en un terreno propiedad de una cooperativa de vivienda ubicado en la calle Basualdo al 1700 de la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar se proyecta la construcción de un complejo habitacional. Los agresores incendiaron, saquearon y provocaron destrozos en la propiedad ante la inacción de la Policía Metropolitana presente en el lugar. Justificaron su accionar en un rechazo de un grupo de vecinos a que se muden al barrio familias humildes. Sobre este tema escuchamos a Francisco Escarcela de la cooperativa Los Bajitos. La cooperativa de vivienda Los Bajitos se conformó en el ex asentamiento La Lechería, en el barrio de Paternal, para pelear por la vivienda digna de las 85 familias que la componen. En el año 2007 la cooperativa accede a la compra de este terreno de Basualdo en el barrio de Mataderos para la construcción de esas viviendas. En el 2008, con la gestión de Mauricio Macri, se empieza a impulsar el desalojo de La Lechería, donde vivían las familias, y se empieza a proyectar el traslado de las familias al terreno de Basualdo. En ese entonces, en el 2008, se generan incidentes con algunos vecinos del barrio de Mataderos que se oponían al traslado de las familias de la cooperativa, con graves hechos de discriminación, de xenofobia y de racismo. Desde entonces, la cooperativa no pudo acceder al predio y el gobierno de la ciudad se negó sistemáticamente a atender las acciones necesarias para que la cooperativa restituya su propiedad. Y la cooperativa lo que está reclamando es que el gobierno de la ciudad tome cartas en el asunto, que se haga cargo de la situación de seguridad de la cooperativa para que podamos tomar posesión del terreno, para que se puedan iniciar las tareas de obra y que el Instituto de Vivienda gire los créditos necesarios para empezar a construir en el terreno de la cooperativa. De parte de este grupo de vecinos hay ciertos rumores como que ahí se va a instalar una villa o como que lo estamos yendo a usurpar. La cooperativa es la única y legítima, sobre todo es la legítima propietaria de ese terreno que fue adquirido en el año 2007. Y lo que ahí se proyecta es la construcción de un complejo habitacional. Estamos esperando el registro de los planos para arrancar con la obra, empezar a construir vivienda nueva con créditos que las familias después van a devolver para poder acceder de esa manera a la vivienda digna. Al día de hoy, y sobre todo en el día de ayer que se produjeron estos hechos, el gobierno de la ciudad se ha mantenido al margen, sin hacerse cargo de la situación y sin asegurar la situación de seguridad de las familias de la cooperativa.